Escuchá medios alternativos. Escuchá Radio Pedal, radiopedal.uy. Seguinos como Pedal Uy en Instagram, Twitter y Facebook. Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com. Encontranos en Twitter e Instagram como Pedal Uy. Hoy viernes 19 de mayo a las 13 horas en la Asociación de la Prensa del Uruguay va a haber información sobre lo que va a ser la marcha de este próximo sábado 20 de mayo. Es un año emblemático, se cumplen 50 años de la dictadura cívico-militar en Uruguay. La marcha de este año nos vuelve a encontrar sin toda la verdad, la memoria y la justicia. Todavía hay cuerpos que no aparecen, continúan los pactos de silencio entre altos mandos militares, documentos que se ocultan, asesinos y torturadores que buscan evadir todo el tiempo la justicia con artimañas legales, testigos que podrían aportar información y no lo hacen, por miedo, por comodidad, por indiferencia. Se archivan casos porque mueren los acusados o porque no aparecen nuevas pruebas que permitan acceder a la verdad, y mientras tanto miles de familiares y amigues siguen esperando alguna información que les ayude a entender, a tramitar los vacíos, los borramientos y los dolores de sus historias. Las personales y las colectivas, obviamente. Decenas de casos siguen abiertos en todo el país y eso es algo que vamos a profundizar en esta entrevista. Sí, exactamente, porque estamos a unas horas de la 28ª Marcha del Silencio, que va a ser mañana, como cada 20 de mayo. Una de las mayores convocatorias en cuanto a movilización social que se desarrolla cada año desde el año 1996, acá en nuestro país y también en otras partes del mundo, porque hay otros países donde hay comunidades, colectividades de uruguayos y uruguayas que también realizan la movilización. Es una movilización en silencio que exige y que grita desde ese silencio verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Porque ante todo esto que decía Seba, ante todo esto que nos pasa año y año con estas causas, por suerte hay una respuesta, hay colectivos, hay organizaciones y hay movimientos sociales, hay una gran resistencia. Uruguay es un pueblo que ha sabido llevar estas causas con mucha dignidad a pesar del horror que ha vivido y del horror que sigue viviendo. Una de estas muestras es el pasacalle que pudimos ver en unas fotos que se hizo viral en Twitter y en otras redes sociales el día de ayer. Cuando la calle Pou fue a Las Piedras a hacer el acto con el ejército y detrás había un gran pasacalle que decía la única casa para los genocidas es la cárcel, haciendo referencia a esta ley que se está discutiendo sobre prisión domiciliaria. Eso es lo que es Uruguay también. Uruguay es impunidad, Uruguay es injusticia, pero también Uruguay es resistencia y es lucha. Y por eso vamos a hablar en unos segundos con María del Carmen Salazar, que es abogada patrocinante de diferentes causas de delitos de lesa humanidad en Maldonado y también parte entonces de esta resistencia de la que estamos hablando. Vamos a conversar con María del Carmen Salazar desde Maldonado. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales y doctora en Diplomacía por la UDELAR. Integró el Servicio de Paz y Justicia desde su fundación hasta 1988. Es la abogada patrocinante en causas de delitos de lesa humanidad, actividad que ha llevado adelante de forma honoraria. Además de las causas directamente vinculadas a la dictadura cívico-militar, realizó asesorías a diferentes colectivos en relación a la violación de derechos humanos, en democracia y violencia policial también. También vale decir que es feminista. Y entre los casos, María del Carmen lleva adelante, entre ellos se encuentran algunos reconocidos como el de la desaparición forzada de Horacio Gelós Bonilla y el asesinato de Eduardo Mondeló. Bienvenida, María del Carmen, gracias por tu tiempo para La Persiana y Radio Pedal. Hola, buen día. Bueno, un gusto estar acá con ustedes y conversando de estos temas. ¿Todo correcto lo que dije? Todo correcto lo que dijiste, Bueno, exactamente. buenísimo. Buenísimo. María del Carmen, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo. María del Carmen, sabemos que son varios los casos vinculados al terrorismo de Estado que tú llevas adelante como abogada, específicamente en el departamento de Maldonado. Y por eso queríamos consultarte de alguna manera cómo es la situación en Maldonado en cuanto a los casos que fueron presentados. Sabemos que hay como dos fechas donde se presentaron varias denuncias, 2009 y 2011. Entonces queríamos pedirte si nos podés hacer un breve raconto de esas causas y cuál es su estado actual. Bueno, muy bien. Bueno, empiezo tal vez con la primera que conocí, que es el caso de la desaparición de Horacio Gelos Bonilla, que esta causa yo la conocí cuando estaba en el CERPAG en el año 83, todavía no estaba recibida. Es una causa que empezó en el año 85, cuando se vuelve a la democracia y se conforman grupos de derechos humanos en cada departamento, integrado por gente de diversa, es decir, era gente de, no importaba la ideología en ese momento, sino que eran ciudadanos respetados en el departamento. Ellos se encargan de tomar declaración a todos los presos que habían sido liberados. Y con eso ellos lo presentan en el Poder Judicial, lo presentan en el juzgado penal, y así comienza la causa de Horacio Gelos Bonilla. Que voy a ser muy breve porque tuvo un montón de incidencias, pero básicamente es archivada con la ley de caducidad. Después, en mayo del 2006, yo presento nuevamente una denuncia con la firma del padre de Horacio Gelos Bonilla y la remiten a Montevideo, porque estaba la causa de Bordaberry y era una desaparición que era en el periodo de Bordaberry. Y bueno, después de un montón de vicisitudes, llegamos al día de hoy en que todas aquellas personas que han sido, que se ha solicitado su procesamiento, que eran los máximos jefes del batallón número 4 y de la OCOA 4, todos ellos han fallecido. El único que queda con vida es Dardo Barrios, que está en este momento detenido por otra causa, y la situación en la de Horacio Gelos Bonilla es que, como Dardo Barrios fue extraditado de Paraguay por otra causa, ahora la Fiscalía de Lesa Humanidad está solicitando a Paraguay la ampliación de esa extradición para poder ser juzgado aquí por la desaparición de Horacio Gelos Bonilla. Y se las hago muy, muy resumida, porque, bueno, los vericuetos legales han sido infinitos. Después está la causa de Eduardo Mondelo, que Eduardo Mondelo, bueno, era un fotógrafo de Piriápolis, que en marzo del 76 es secuestrado en su casa y a los 3 días es asesinado. En este caso se entrega el cuerpo. Se llegó a hacer una autopsia por un médico diferente al que en principio lo iba a hacer, y ese médico, que fue Moisés Salgado, a pesar de que hizo la autopsia rodeado de militares armados con fusiles, a pesar de eso hizo la autopsia como correspondía, y ahí se pudo constatar las terribles torturas a las que había sido sometido. No pudo darse cuenta que le habían hecho el submarino porque no conocía esa práctica, pero sí constató la lesión en todos los órganos internos y todas las heridas externas que tenía. Y bueno, en esa causa se está también indagando a Dardo Barrios, que presentó un recurso de constitucionalidad y que en este momento está en la Suprema Corte para ser dilucidado. La otra causa en la cual también trabajamos es en la muerte de Amalia Labaña de Tice. Este es un caso, es un matrimonio, Tice, que el esposo de ella era coleccionista, no tenían tampoco actividad política, eran colorados. El esposo de ella es varias veces llevado al batallón, un poco por esa calidad que tenía él de ser coleccionista de armas, y en ocasión en que con el jeep lo llevan a la casa de Manantiales, donde está su esposa sola, Amalia Labaña, entran los soldados, entran 10 o 12 soldados a la casa, y de repente dicen que Amalia Labaña, fue a un cuarto, tomó veneno para cotorras y murió por eso. Ahí, en este caso, nosotros solicitamos y obtuvimos la exhumación del cuerpo para ver si habían restos de veneno, porque bueno, era una situación muy poco creíble que una mujer sola, rodeada de soldados, pudiera zafarse, ir y tomar veneno y morir, ¿no? Una situación que la verdad es que no condice con lo que eran, con lo que debe ser la custodia de 12 soldados, hombres, con una mujer. Bueno, en este caso, los restos fueron llevados a ser analizados por la Facultad de Medicina, en el Instituto de la Facultad de Medicina, y bueno, debido a que habían sido ya reducidos, no se pudo entonces llegar a constatar presencia de veneno, porque solamente se contaba con los huesos, y lo único que se pudo es demostrar, en todo caso, que los huesos no tenían ni roturas ni heridas de bala, pero no se pudo analizar si existían o no venenos, restos de veneno. Y bueno, después también hicimos una denuncia por enterramientos en el batallón número 4. Este caso, empezamos a tener relación con un soldado que en su momento dijo haber presenciado cómo excavaban 3 tumbas y cómo traían después cal. Conseguimos que se animara a firmar una denuncia ante el juzgado penal, y entonces pudimos pedir el ingreso al batallón. Fue la primera vez que se ingresó en el batallón número 4, pero la persona que el testigo estaba absolutamente aterrorizado. Primero, bueno, negoció varias cosas, que tenía que estar encapuchado, que tenía que ser llevado a determinadas horas porque no quería ser visto. Por supuesto que a todos se le dijo que sí, se le aseguró que estuviera tranquilo. Fíjese que todo esto en realidad fue en el año 2009, ¿no? Ya llevamos bastante tiempo de democracia y, sin embargo, estaba aterrorizado. 3 veces seguidas vinieron del Ministerio de Defensa al batallón para abrir y para que ingresáramos, y las 3 veces, cuando lo fuimos a buscar a él, había desaparecido. En una incluso se llegó a ir hasta el Chuy, del terror que tenía. Y cuando llegó el momento en que, bueno, por fin pudimos ingresar y pudimos hacer que él estuviera, indicó un lugar que luego el equipo de López Más determinó que no solo no había un cuerpo, sino que en realidad ahí nunca había sido removida la tierra. Por lo tanto, después, en conversaciones personales con él, bueno, me admitió que sí, que capaz que había indicado un lugar diferente y que no quería saber más del caso y que no lo buscara más, y que me quedaba clarísimo del terror que tenía. Así que eso quedó por esto, nada más. Te hago una consulta. ¿Se llegó a constatar que existieran presiones por parte de las fuerzas militares sobre él? No se llegó a constatar. Sí estaba clarísimo el terror que tenía. Bueno, ahí se nos cortó la conexión con María del Carmen, que, como les decíamos, estamos teniendo contacto con ella desde Maldonado, telefónico. Perdona, María del Carmen, se nos había cortado un poquito la conexión y no logramos escucharte lo último que dijiste. Les decía que en el caso de este testigo, este soldado raso testigo, yo no pude, él no me llegó a decir que había recibido presiones. Lo que sí pude constatar, lo pude ver, es el terror que tenía. Pero terror, que a mí hasta me asombraba. Yo le decía, pero estamos en un gobierno diferente, estamos en el año 2009, hace mucho que terminó la dictadura, pero estaba aterrorizado. En donde sí constaté presiones es en otro caso, que es un testigo, también un soldado raso, que fue el que declaró, porque vio cuando Giordano salía de la sala de torturas, en el caso Chocho, y dijo, se me fue la mano, entonces fue un testigo clave en el procesamiento de Chocho, y lo menciono además ahora porque este testigo falleció, así que no pueden seguir ahora presionándolo. Él sí me dijo que después de 30 años que había salido del batallón como soldado, el día anterior a que tenía que ir a declarar, aparecieron por su casa. Aparecieron sus mayores, sus tenientes, y a visitarlo, a preguntarle cómo estaba, a decirle, bueno, que querían saber cómo andaba y cómo estaba. En ese caso sí pude constatarlo. María, una consulta sobre la causa de Francisco Chocho. Parece que tiene algunas particularidades para lo que se habitúa en estos ámbitos de memoria y justicia. Fue en democracia, ¿no? En el 72, una persona militante del Partido Nacional, y además este dato del testimonio del soldado. Esa causa sigue abierta, ¿no? ¿Nos podés contar un poco más de ese procesamiento, cómo va? Sí. Este es un caso, yo creo que es así, como muy emblemático y que debería hacer abrir los ojos a mucha gente, porque él fue detenido en noviembre del 72, es decir, estamos en democracia. Se supone que todas las instituciones democráticas del país deberían estar funcionando correctamente. Es un taxista, tenía un restaurante que era muy conocido acá en Maldonado, muy popular, de Maldonado. En realidad no tenía actividad política, pero sí era blanco, sí se declaraba blanco, era votante y bueno, sí y realizaba alguna cosa. El hijo de él era militar también. Y bueno, y él es detenido a las 10 de la noche, es encapuchado, conducido primero a un destacamento que está en el centro de Maldonado, que casi siempre hacían eso, y después lo mandan al batallón de ingenieros número 4, y a la 1 de la madrugada, cuando le están haciendo el submarino, es que fallece. Tenía 53 años en ese momento. Y yo creo que la peculiaridad de esto es que estando en democracia y estando con un poder judicial funcionando, sin embargo, el Estado ya estaba cometiendo este tipo de cosas. Es decir, ¿qué es lo que tenía que haber sucedido? Si había alguna denuncia contra él, debían haberlo citado, debía haber concurrido o a la comisaría y estar unas horas y luego pasar a juez. Ahí en un juzgado debían de haberlo procesado o dejado en libertad, pero quedando atento a la citación del juez. Eso es lo que tenía que haber pasado al haber estado en una democracia. Pero nunca ser detenido en horas de la noche, encapuchado por militares y llevado a un batallón, y mucho menos, obviamente, torturado. Entonces yo creo que este caso lo que nos hace es darnos cuenta de que no se puede permitir nunca el avance ilegal del Estado, porque uno además nunca sabe en qué termina. Y para todas aquellas personas que siempre han dicho en relación a la gente, a los presos políticos, que siempre dicen algo habrán hecho, tenemos un caso en que no hizo absolutamente nada. Y porque para la actividad ilegal del Estado, en realidad no se necesita hacer nada. Es decir, puede caer cualquiera en cualquier momento. Si uno no está atento a denunciar siempre todo lo que es avance del autoritarismo. Porque empieza por pequeñas cosas, como puede ser cierres de periódicos o como puede ser mensajes de odio, y termina ya en cosas gravísimas. Acá estábamos en democracia. Bien, María del Carmen, clarísimo. Como esto de a veces se pide un poco más de mano dura por cuestiones de seguridad, me parece muy buena la reflexión de que una vez que se abre la puerta al autoritarismo, esa mano dura viene contra todos y todas, y no solo contra pocos. Y bueno, la represión ha sido clarísima, sobre todo en la dictadura de los años 70. Queríamos consultarte, además, sabemos, bueno, que en el caso de Chocho fue procesado Giordano, pero que la causa sigue y que va a seguir declarando gente y hay otros pedidos de procesamiento. ¿Eso es así? ¿Cuántas personas más van a declarar y cuántas peticiones hay de procesamiento? Sí, eso es así. Se pidió la conducción de otras personas que han sido señaladas como que estaban presentes, como Ulises del Valle Prada, Álvaro Gerardo Rovira. Lamentablemente, todo lo que era el jefe y el subjefe, o sea, de Moraes, Techera, el jefe de la OCOA, Primoli, bueno, todos esos ya han fallecido. O sea, los que quedan con vida son los que se van a seguir indagando para seguir avanzando en esta causa, ¿no? Pero claro, han pasado ya tantos años que todos los que eran las máximas jerarquías han fallecido. Bien, perfecto. Quería hacer una mínima aclaración. El batallón de ingenieros número 4 es el que está en Laguna del Sauce, cuartel de Laguna del Sauce. También Exacto. le dicen, es bueno para ubicarlo geográficamente y ya te enganchamos con esta pregunta. Y es que Maldonado como departamento tiene ciertas características, cada departamento tiene sus características. Maldonado tiene ciudades muy diferentes entre sí, incluso dentro, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de San Carlos y de Punta del Este. Una ciudad que es muy turística y que es muy abierta al mundo, y otra ciudad que es más urbana, digamos, y cotidiana. Entonces, nos interesaba un poco saber desde tu perspectiva, como abogada de derechos humanos y además como Fernandina, bueno, ¿cómo fue en Maldonado? ¿Cuáles fueron las características que tuvo el terrorismo de Estado, siendo que hubo balnearios que nunca dejaron de ser un punto turístico, ¿verdad? Mira, esto que estás diciendo, sí, le da unas características especiales y es bueno tener presente cada vez que, por ejemplo, la Asociación de Comerciantes y eso empiezan a decir que siendo Maldonado un lugar del turismo, entonces hay que cuidarlo más y hay que alejar elementos indeseables. Y se acuerdan, hace unos años atrás tuvimos una jueza que empezó a citar a la gente que estaba por Gorlero vestida de manera indecorosa para ella, o sea, pobremente en una palabra, no sé si se acuerdan, era la doctora Graciuso, que era juez penal aquí en Maldonado, y a solicitud de los comerciantes, toda esa persona que estaba caminando por Gorlero y que tenía un aspecto pobre, fue detenido y fue invitado a que se fuera del departamento, ¿no? Y esto que vos estás diciendo, el hecho de vivir del turismo hace que haya sectores que consideren que todo lo que puede llegar a ser reclamo, vestimenta de pobre, atenta contra el turismo. Y durante la época de la dictadura se vio, pero muy claramente, en la causa de Mondello, de la muerte de Mondello, cuando declaró de Moraes, que era el jefe del batallón número 4, y le pregunté por qué había sido detenido Mondello. Él me dice que lo que pasa es que estábamos al inicio de la temporada de verano, entonces se juntaron el jefe de prefectura, el jefe de la policía, o sea, el jefe de la jefatura de policía de Maldonado y él como jefe del batallón, e hicieron una lista de todos los revoltosos que había en el departamento, porque se venía la temporada y entonces no querían que nada arruinara la temporada. Así es que detienen a Mondello y así es que lo matan. Entonces, el tema del turismo siempre fue como un argumento para reprimir y para que todo lo que algunos consideran que es feo no se vea ni aparezca. Y durante la dictadura eso recobró ya bueno, un significado bastante importante, tanto que terminó con la muerte de Mondello. Bien, muchas gracias por todos estos momentos de conversación en torno a estos temas tan importantes de poner luz sobre esta situación que es bastante esquiva para muchas y muchos. Continuando un poquito sobre la construcción de memoria colectiva, para vos, ¿cuáles son los desafíos y a qué perspectivas hay que apuntar en este ámbito? Mira, los desafíos para mí es que aparte de hacer una memoria sobre los hechos que ocurrieron, hay que acompañarlas de una reflexión. Y en ese sentido, a mí me parece que hay textos como los de Ana Arendt, con La banalidad del mal, que deberían ser textos que se dieran en el liceo. Porque a través de ella y de sus estudios y de sus reflexiones filosóficas, podemos ver cómo el que comete algo como un asesinato por torturas, es decir, hay gente que de repente dice en su casa, bueno, me voy a trabajar, ir a trabajar es ir a un batallón, bajar a un sótano, agarrar a una mujer que está encarcelada, debilitada, desnuda, llevarla a la sala de torturas, ponerla en la picana, violarla, después la dejan otra vez en el calabozo y vuelve a su casa y de repente a festejar el cumpleaños del hijo. Eso pasó en este país. Pasaron en Alemania nazi, pasó en todos los lugares donde se cometieron crímenes aberrantes. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda hacer eso, pueda convivir con eso? Y sin embargo, es posible. Los torturadores no es gente rara, no son gente diferente, es gente común y corriente como nosotros, muchos de ellos buenos padres de familia, otros de repente no, que luego salieron del batallón y tuvieron otros trabajos, y tuvieron un reconocimiento social. Entonces, ¿cómo es posible que un ser humano llegue a hacer todo eso? Y para eso creo que las reflexiones de Ana Arendt vienen muy a cuenta, ¿no? Es decir, la banalidad del mal, cómo se empieza de a poco a mostrar como normal cosas que no lo son. Pero no se necesita ser un monstruo para hacer eso. Se necesita simplemente empezar a hacer como una especie de lavado de cerebro que no solamente se le hace a esas personas, sino que es a la sociedad toda, porque de alguna manera esto se permitió, porque aún hoy en día hay gente que dice que hay que dar vuelta a la página, por lo tanto no tomó conciencia sobre la gravedad de todos los hechos que pasaron. Y entonces creo que ese tipo de lecturas son necesarias para darse cuenta que uno tiene que estar muy atento permanentemente. Uno no puede aplaudir los discursos de odio, porque de a poco la sociedad va generando enemigos públicos. En la época de la dictadura eran los comunistas, los tupamaros, la gente de izquierda en general. En Alemania nazi eran los gitanos, los judíos. Pero cada sociedad en cada momento genera sus nuevos enemigos públicos. Si uno ve todos los discursos de odio que hubo con lo del IABA y con la ropa que tenía puesto el chiquilín que hablaba en esa ocupación, se da cuenta como de a poco se va generando un discurso de odio, ¿no? O contra los planchas, o los raperos, que ya ha habido muchos episodios de violencia contra gurises, nada más que porque usaban la gorrita para atrás o usaban la capucha y caminaban como raperos y fueron agredidos. Entonces, de a poco se va generando un discurso de odio, se va generando un enemigo público. Y si no estamos atentos a eso y no se denuncia, por mínimo que sea, se van corriendo los límites legales del Estado, se va corriendo la tolerancia, se va permitiendo más autoritarismo y desencadena cosas ya terribles, como fue lo que pasó en la dictadura, pero bueno, esto no fue en dictadura, ¿no? Genera este tipo de cosas. Entonces yo creo que en el tema de memoria, más allá de dar a conocer, que es importante, porque incluso ahora hemos presenciado voces negacionistas de lo que sucedió, que es increíble, más allá de eso, creo que también hay que trabajar en la reflexión y hay que trabajar en los nuevos mecanismos de ir corriendo la legalidad del Estado y de ir generando odios, porque cada sociedad tiene los suyos. Hoy no son los mismos los del 70, pero se generan discursos de odio. Bien, muchísimas gracias por esa reflexión más que interesante. María del Carmen, te agradecemos, nos quedamos con muchas cosas pendientes para conversar porque de verdad es un tema muy grande y salir del centrismo montevideano para nosotros que somos personas que vivimos en Montevideo, nos parece, bueno, súper importante Interesante recordar que la dictadura militar, también apoyada por muchos civiles, fue en un país entero y sucedió en todos los departamentos, además de la coordinación que hubo también en otros países del sur. Pero sí que nos quedamos con muchas cosas pendientes, pero te agradecemos porque las cosas que nos has compartido han sido muy interesantes y esclarecedoras. Así que, bueno, buscaremos otra oportunidad para volver a contactarnos. Bueno, no, gracias a ustedes. Está así muy bueno que se hable un poco de también de cómo fue la represión en el interior, que yo te diría que fue gravísima además, porque al ser pueblos chicos, cuando se culpabilizaba a alguien, luego la negación a esa persona era terrible. O sea, la gente que cruzaba la vereda para no tener que cruzarse nuevamente con su vecino y tener que saludarlo, por ejemplo, era cosa de todos los días, ¿no? Y al ser un lugar chico es como que corría todo enseguida y así que sí, en el interior se sufrió de manera muy fuerte. Bueno, no en vano mucha gente se fue. No solamente aquí en Maldonado, sino que en otros departamentos pasó lo mismo. Tuvieron que irse porque no conseguían trabajo, no podían estudiar, no podían hacer nada. Así que bueno, un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias, te mandamos un abrazo, María del Carmen. Muchas gracias. Igualmente. Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí.